gozando de la vida lo mejor. Voy cantando por doquiera una canción. Voy rogando a todo el mundo una esperanza. Ríe conmigo, vive la vida como la vivo yo. Vive la vida, goza la vida como la gozo yo. Sala.